$1,000 was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. La distopía continúa, y seguimos viendo cómo desde la autodenominada izquierda se sigue apoyando la aprobación y modificación de leyes, mal llamadas trans, para supuestamente defender los derechos humanos de las personas trans. Derechos humanos que nadie sabe definir bien, teniendo en cuenta que los derechos humanos, en teoría, son los mismos para todas las personas, sea cual sea su origen, raza, orientación sexual, religión, cultura o sexo. Seguimos esperando una respuesta veraz sobre dichos derechos que les faltan, para que todas y todos luchemos juntos por lograrlos, porque proteger los derechos siempre es necesario, pero no tanto proteger deseos individuales mediante leyes, porque estos deseos son solo eso, deseos personales. Cada uno puede sentir o ser lo que le dé la gana, y nadie tiene derecho a discriminar a nadie por sus sentimientos o decisiones que forjan su personalidad individual. El problema de discriminación lo tiene la sociedad, que sigue siendo tremendamente homófoba, entiéndase también lesbófoba y, por supuesto, machista y misógina. Por suerte, no todo el mundo es así, pero queda mucho trabajo por hacer. Y aquí es donde reside el problema, en el trabajo que queda por hacer. Sin embargo, ahora, desde la filosofía, con unos postulados delirantes, nos quieren imponer una nueva religión, un nuevo dogma y un cambio de paradigma que conlleva grandes consecuencias para los derechos de las mujeres, adolescentes e infancia. También para las personas que sufren disforia de género. Si 1984 nos parecía una distopía lejana, nunca habíamos estado tan cerca de que gobiernos de todo el mundo quisieran llevar a la realidad una novela de ficción. En Basterrak llegamos al trasfondo de este alterado debate que no se puede dar sin que haya censura, cancelación y acoso o incluso agresiones físicas, como así lo demandan algunos colectivos. Expulsar a las malvadas TERFAS y agredidlas si podéis. Y bueno, como nosotras y nosotras desde Basterrak siempre somos muy puñeteras y críticas contra las amenazas a las mujeres, volvemos a la carga precisamente con pensamiento crítico y analizamos desde los ojos de Sandra Mercado Rodríguez, que nos presenta su libro La estafa del transgenerismo, memorias de una destransición, y os contamos qué es lo que está pasando. Por supuesto, ya estamos preparadas para los ataques que vendrán después de esta edición, más que preparadas, acostumbradas y con una experiencia que nos ha hecho más fuertes. Así que volvemos a la carga. Bienvenidas a Basterrak. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Bienvenidos una vez más a Basterrak. Estamos hoy con Sandra Mercado Rodríguez. Sandra es nacido en Sabadell, reside actualmente en Castellar del Vallès. Sandra es destransicionador, activista por los derechos de las personas homosexuales y crítico del género y de la ideología queer. Es activista en redes sociales como víctima de los estereotipos sexistas, la homofobia y la ideología trans. Y acaba de presentar su libro, el que ha denominado La estafa del transgenerismo, memorias de una destransición. Bienvenida, sí. Bienvenido, no sé cómo hacerlo, nunca sé cómo tratarte. Siempre me pasa igual. Hola Sandra, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues nosotros contentos que te tenemos aquí. Genial. Bueno, yo dentro de lo que cabe estoy bien. Ahí vamos y nada, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Y bueno... ¿Qué tal llevas la presentación del libro? Bien, la verdad que bien. Quería añadir que, bueno, hacer un pequeño apunte, por así decirlo, porque sé que siempre hay una problemática hacia mí en cuanto al tema de los pronombres, ¿no? Como sí. La gente se dirige hacia mí y si hablarme en femenino o en masculino. Mira, yo a día de hoy, de verdad, yo se lo dejo a la elección de los demás. Es decir, lo que tú percibas de mí, si quieres hablarme en femenino, perfecto. Yo no te voy a decir nada. Así que es verdad que hablarme en masculino es más coherente, por así decirlo, con todo el contenido que digo, entonces es como más coherente hacerlo en masculino. Pero me da igual, yo lo importante es lo que tengo que decir para ayudar a los demás, sinceramente. Sí, pues la verdad es que en el libro cuentas un montón de cosas y dices un montón de cosas. Sí. Tu militancia también en redes sociales es ya bastante conocida. Además de la militancia, ¿por qué un libro? Bueno, la verdad que se surgió teniendo mi cuenta principal, digo teniendo, porque en pasado, porque Instagram me censuró la cuenta principal, tenía muchísimos seguidores y bueno, supongo que Instagram, como lo que está pasando hoy en día, la censura está a la orden del día, e Instagram me quitó esa cuenta principal, como digo, y en esa cuenta muchísimos seguidores me decían, por favor Sandra, saca un libro o haz un libro en base a tus reflexiones, porque es que es brutal lo que dices, es muy necesario para seguir ayudando a muchos menores que caen en esta ideología, como digo, ¿no? Y en los estereotipos sexistas, que es lo que se basa realmente la transexualidad. Entonces, ya desde esa cuenta principal mucha gente me lo decía, por favor saca un libro y tal. Lo que pasa que, claro, hacer un libro es muy difícil. Yo realmente no soy escritor, entonces era algo como que era como una utopía. Digo, bueno, digo, ya sabrá más adelante a ver qué hago y tal, ¿no? Bueno, cuando Instagram me quitó la cuenta principal, me hice una cuenta secundaria y en esa cuenta secundaria cada vez me hice más viral, mi caso era más conocido, se ponía en contacto cada vez conmigo más la prensa. Y a través del periódico El Mundo, el que me entrevistó me dijo, oh, no sé si quieres sacar un libro, tal y cual. Y bueno, en teoría me iban a ayudar, pero al final la cosa se quedó ahí y aquí entro, quiero hacer un poco de protagonismo a Marina López, que es la coautora del libro, que ella se ofreció, me dijo, mira Sandra, si al final quieres escribir un libro, yo te voy a ayudar, ¿vale? Porque es lo que os digo, escribir un libro es muy difícil, que esté bien redactado, ¿no? Bien escrito, que se entienda, etcétera. Las correcciones, todo. Entonces, bueno, al final me decidí y le dije a Marina, venga, va, vamos a ponernos a tope y al final, venga, vamos a hacer este libro, sobre todo, por lo que digo siempre, para que se sepa la otra cara oculta de la transexualidad que no te cuentan, que se sepa realmente qué hay detrás de la transexualidad y para seguir ayudando a muchos menores que a día de hoy están cayendo todos en esta ideología sin realmente saber que esto es totalmente experimental, sin base científica, vamos, ¿no? Así que, bueno, y como os digo, al final entre Marina y yo empezamos a escribir este libro. Como digo, ella me ayudó muchísimo, muchísimo. Yo le mandaba los textos de la primera parte del libro, que la primera parte consta de mi autobiografía, toda mi experiencia, porque caemos en esta ideología, etcétera, un poco toda mi historia, ¿no? Y bueno, como os digo, ella me ayudó muchísimo en el tema de la redacción, etcétera. Y luego yo quería hacer una segunda parte en el libro, lo quería hacer en dos partes, una primera parte, como digo, autobiográfico, y una segunda parte de investigación, de enseñar a toda la sociedad, a todo el mundo, por qué existe esta ideología, de dónde viene esta ideología, muchos puntos en concreto que luego más adelante si queréis podemos desarrollar un poquito sin hacer mucho spoiler. Y bueno, como os digo, pues gracias a ella pudimos concluir este libro, hacer una investigación brutal. Además, al final del libro pueden encontrar una bibliografía bastante extensa donde todo lo que hablamos de la investigación que hacemos en la segunda parte se puede contrastar. No son conspiraciones, no es algo que nos inventamos, sino que está totalmente demostrado para que todo el mundo busque la información que ponemos, que es totalmente real, ¿no? Así que de esta manera surgió un poco el libro y al final ha podido salir a la luz, claro. Y Marina además tenía el contacto directo con la editorial Tierra de Nadie, que es una editorial que está en Cádiz. Son maravillosos porque, como a día de hoy está esta censura, la cual no puedes opinar sobre la transexualidad, a no ser que siempre sea en favor a la transexualidad, no puedes decir nada negativo porque te cancelan, pues no todas las editoriales en España se atreven a sacar un libro tan polémico, tan políticamente incorrecto. Entonces Tierra de Nadie nos apoyó totalmente y bueno, y al final pues lo hemos conseguido. Yo hay un pequeño apunte, sí, que desde que has empezado a contar esto, siempre me acuerdo de aquello que nos prometieron, que las redes sociales iban a ser la tierra de la libertad, la tierra virtual pero de la libertad, y resulta que ahora, ya en el 2022, hay que acudir al papel, al libro, esa cosa tan maravillosa, para que tengamos un poco de libertad para hablar y para leer. Y con Marina, pues bueno, que si has tenido ese contacto, nosotros también le damos las gracias, porque publicar también es difícil. Sí, es muy difícil publicar hoy en día. Además, es muy curioso cómo esta censura, que además viene mucho por parte de la izquierda, ¿no? Como que no se puede cuestionar todo este tema porque se basan en derechos humanos, cómo ha habido censura a otros libros, el libro de Nadie Nace en un Cuerpo Equivocado. Sí. Esa censura, ¿no? El querer censurar en universidades el debate, eso está a la orden del día. Pero voy a centrarme en otra cosa. A ver, Sandra, tuvimos la oportunidad de grabar aquella tertulia maravillosa que tuvimos con Mel. Sí, con Mel. Transfemenino, sí. También. Desde entonces, desde aquella tertulia, yo creo que te han llamado más veces a ti TERF que a mí misma. Antes de profundizar un poco la primera parte del libro, porque ahí te abres en canal, quiero que nos expliques cómo se percibe que solo medios de comunicación de derechas, un poco reaccionarios, sean quienes te han dado voz, y los medios alternativos, supuestamente independientes de izquierdas, pues ni te hacen caso a ti, ni le hacen caso a nadie, ni le da voz a nadie. ¿Cómo se lleva este proceso de aguantar esa persecución, esos ataques constantes, y aún así tener la capacidad, la energía de canalizar, ¿no?, toda esa divulgación que estás haciendo en un libro y compartir y abrirte en canal como te abres en esa primera parte? ¿Cómo has ido gestionando todos estos ataques y toda esta censura durante este último año? Pues yo creo que soy una persona muy fuerte, sinceramente. Tienes que estar mentalmente muy fuerte. Por supuesto que necesito y necesitamos las personas que hacemos este tipo de activismo terapia psicológica siempre. Ya para nosotros mismos, por darnos cuenta de esta estafa, que psicológicamente es brutal. Luego más adelante hablaremos un poquito del PIC trans o cómo me di cuenta y tal. Entonces es como muy, es súper doloroso, ¿no? Darte cuenta de que has sido estafado. O sea, imagínate, necesitamos terapia psicológica que nos ayude con esto. Y además, pues bueno, tienes que ser muy fuerte, porque yo recibo todo tipo de ataques, ¿no? Y yo siempre recomiendo estar acompañado de psicólogos. Ajá. De psicólogos, por supuesto, que piensen como tú, es decir, no psicólogos que estén a favor de la terapia afirmativa sin más, que realmente te afirmen porque sí, que realmente eres una mujer, cuando eso es totalmente mentira, ¿no? Porque el sexo ya sabemos que no se puede cambiar, el sexo biológico es inmutable. Entonces, psicólogos que tengan, como digo, muchas veces esa perspectiva abolicionista del género, Y que sean realistas con este tema, ¿no? Entonces es súper importante. Y luego, como te digo, yo creo que soy una persona bastante fuerte mentalmente para poder, pues mira, a pesar de todo lo que recibo, seguir al pie del cañón. Y también lo curioso, como comentabas antes, sobre el tema de las ideologías, es que es muy curioso que, claro, se me está dando mucha más cobertura con mi testimonio por parte de la derecha. que no de la izquierda. Pero bueno, te iba a decir que realmente la izquierda que tenemos en este país no es realmente la izquierda, o sea, porque esta izquierda realmente es súper conservadora, dirá todo el mundo, pero ¿cómo puede ser que la izquierda esta que tenemos en España, cómo puede ser conservadora? Si es muy liberal, de liberal nada, porque realmente aprobar leyes en cuanto a identidades de género, el LGTBIQ+, realmente se está borrando por completo las orientaciones sexuales. Realmente parece ser que la homosexualidad la quieren borrar por completo y abrir una puerta a esta religión queer, ¿no? Que protege a estas personas que supuestamente tienen miles de identidades de género, que el sexo biológico no existe, que la orientación sexual es un constructo social, etcétera, y que lo único que existe realmente es el género, ¿no? Entonces me parece una locura. Entonces, claro, si la derecha dice que 2 + 2 = 4 y no 5, pues lógicamente estaremos todos de acuerdo, ¿no? Claro, si la derecha dice, claro, si la derecha dice que el sexo biológico es binario, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, está habiendo como una, yo creo que ahora mismo nuestra sociedad está habiendo como una distopía, en términos generales, una distopía en muchas cosas, ¿no? Porque, claro, como os digo, la derecha está dando unos discursos que es totalmente coherente porque simplemente está hablando de cosas que están demostradas científicamente, mientras que la izquierda se está dejando llevar por este dogma queer que tiene más que ver con religión y con almas de género, con la realidad de nuestro sexo biológico, de nuestra orientación sexual, porque mi orientación sexual como hombre y homosexual no es ninguna identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una distopía todo, sinceramente. Sí. Yo agradezco, independientemente de la ideología política y creencia de cada persona, yo agradezco que se me dé voz en todos los espacios, ¿no? Claro. Excepto, tengo que decir, tengo que ser muy claro en esto, excepto en Hazte Oír. O sea, a mí no me vas a ver con Hazte Oír porque, vamos a ver, la homosexualidad es algo normal, algo natural, existe en el reino animal, sí. No somos personas raras. Entonces, claro, con Hazte Oír no me vas a ver, ¿no? Vale. Claro, pero por lo demás... Por lo demás, no tengo ningún problema en explicar mi historia donde sea, ¿no? Porque es necesario poner un poco de cordura ante este delirio, como yo digo muchas veces también, que todo esto es un delirio, ¿no? Eso es. Sí, además los de Hazte Oír usan esos lemas para sacar a relucir su misoginia, además su homofobia. La homofobia y demás. Esto es, los chicos tienen pena, las chicas tienen vagina, y este folla con este, y este se reproduce con esta, y todo lo demás. O sea, es el reflejo de una ordenación. Nos estás dejando sin preguntas, nos estás dejando sin editorial. O sea, como, bueno, está bien, ¿no? Bueno, porque yo, bueno, ya sabéis que yo cuando empiezo a hablar, incluso muchos periodistas me dicen, jolín, Sandra, es que no hace falta que te pregunte nada porque tú empiezas a hablar y lo sueltas todo ya. Sí. Vamos entonces a empezar, como aquella gran frase, yo he venido a hablar de mi libro. Entonces, vamos a hablar, Sandra, de tu libro. Lo que hemos dicho antes, la primera parte es más autobiográfica. Por no hacer spoiler, así un poco un toque de una cosa que hablas, ¿cuándo aparece la disforia de género en tu caso? Ay, la disforia de género aparece en la adolescencia. Como digo en el libro, inconscientemente, por todo lo que yo he pasado en mi vida, he tenido una infancia muy dura. Desde que tengo uso de razón, por así decirlo, siempre he sido homosexual, ¿no? Y siempre he sido un niño, pues bueno, que he gesticulado, me he expresado y soy de una manera la cual nos espera de un niño, porque un niño tiene esa cajita azul que debe ser muy machote, jugar al fútbol, heterosexual, que también hablo un poco de la heterosexualidad obligatoria en cuanto a lo común es la heterosexualidad, hombre-mujer, casarte por la iglesia, como digo, ser un machote, etcétera, ¿no? Diciendo esto, no estoy diciendo que la heterosexualidad sea algo malo, no, que no se me malinterprete. O sea, me refiero que la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, son orientaciones sexuales totalmente normales, pero yo sentía, siendo ese niño en el año, a finales de los 80, a principios de los 90, yo ya sentía atracción hacia mi mismo sexo, pues sientes que cometes un delito, porque ves que todo el mundo a tu alrededor es heterosexual. Entonces, claro, yo sentía que cometía como un delito, que estaba enfermo, que no es normal ser homosexual, ¿no? Y como os digo, mi forma de ser, de expresarme, gesticular, mis gustos, que siempre ha sido lo que culturalmente conocemos la feminidad, que realmente, como os digo, la feminidad y la masculinidad al fin y al cabo también son constructos sociales, que el hecho de que a mí me guste el rosa o los vestidos o yo qué sé, llevar el pelo largo o pintarme las uñas, no, es que son cosas, no definen a la persona, no significa absolutamente nada eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en aquella época el sexismo, que a día de hoy sigue estando muy marcado en nuestra sociedad el sexismo, pero en aquella época más todavía era en cuanto, pues eso, pues todo eso te lleva a una discriminación, maltrato por mi parte, en mi caso maltrato por parte de mi padre en el ámbito familiar. Inconscientemente vas interiorizando la homofobia interiorizada, la cual también hablo en el libro, de que vas rechazando tu propia orientación sexual y bueno, crees que tus gustos o lo que no te acabas interiorizando, crees que es ser mujer, que tienes un sentimiento de mujer y vas desarrollando, esa disforia de cuando te ves en el espejo y no acabas de reconocerte, o sea, yo a los 15, 16, 17, yo ya iba por la calle, yo a los 14 años más o menos salí del armario, le dije a mi madre que soy homosexual y entonces de alguna manera yo ya empiezo a ir pues con ropa de chica, voy a hablar un poco de estereotipos para que se me entienda, voy con ropa de chica porque bueno, me apetece ir pues más femenino, por así decirlo, y lo que pasa es que yo me miraba en el espejo y aunque yo utilizara cosas femeninas, ¿no? Como ropa, etcétera, etcétera. Yo sentía que mi cuerpo era demasiado masculino, me rechazaba, todo tenía que ver con lo masculino. Es que ya os digo que el sexismo en nuestra sociedad hace muchísimo daño, porque es lo que les pasa a los menores, que acabas rechazando muchísimas partes de tu cuerpo, acabas rechazando muchas cosas de ti como persona. Como os digo, yo me miraba en el espejo y es que la barba, el cuerpo, era como, es que por mucho que yo vaya muy, muy femenino y tal, con la ropa, con maquillaje, etcétera, era como que no, por favor, o sea, yo realmente soy una mujer, o sea, tengo que dar el paso a transicionar, entre comillas, porque realmente no transicionas a nada, pero tienes que transicionar, cambiar tu cuerpo. En el mundo de la noche empecé a conocer a muchas mujeres transexuales y como os digo, crees que tienes ese sentimiento de mujer, ¿no? Que a día de hoy los transexuales lo dicen. Yo siempre me he sentido mujer desde pequeño porque siempre le quitaba los tacones a mi hermana o a mi madre o a mi abuela y tal. Entonces, de alguna manera, pues también crees en eso. Pues tengo un sentimiento de mujer, realmente soy una mujer, porque fíjate, tú de pequeño siempre he sido muy femenino. Mira la voz que tengo, súper aguda, tal, lo que mi madre no pudo acabar a lo mejor en la gestación, en el embarazo, pues si supuestamente hay una medicina trans que te puede ayudar a cambiar de sexo, supuestamente, pues venga, pues adelante, quiero ser la mujer que soy, ¿no?, en teoría, y entonces, bueno, pues eso, la disforia la empiezas a desarrollar, en mi caso, de esta manera, y como digo, te miras en el espejo y acabas distorsionando, ¿no? Tu mente acaba distorsionando lo que tú ves en el espejo y de verdad esto duele mucho explicarlo porque de verdad que es una problemática social, es un problema muy duro que está afectando muchísimos jóvenes menores con este contagio social ahora trans, ¿no? Sobre todo en estas plataformas de TikTok y es horrible por eso, porque tú te ves en el espejo y de verdad que la mente distorsiona tanto que tú llegas a eso, a desdibujar, por así decirlo, mentalmente lo que estás viendo en el espejo y acabas por no reconocerte, ¿no? Y cuando claro. Tú vas a un sitio, cuando tú vas, no sé si me explico bien porque sí, es muy complejo. Sí, te explicas perfectamente. Perfectamente. Vale. Y cuando tú vas a un psicólogo y a un psiquiatra, en vez de ese psicólogo o ese psiquiatra, como digo en el libro y también lo denuncio a día de hoy en mis redes sociales, los psicólogos y los psiquiatras no profundizan en por qué tienes esa disconformidad con tu propio cuerpo. te hacen una terapia afirmativa diciéndote que sí, que realmente has nacido en un cuerpo equivocado. Antiguamente se decía en un cuerpo, que has nacido en un cuerpo equivocado, o que tienes una mente de mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, cuando todo eso es realmente neurosexismo. O sea, es que realmente nadie nace en un cuerpo equivocado, no existen cerebros rosas ni cerebros azules, que la ciencia también lo ha demostrado, que también hablo en mi libro del neurosexismo. Entonces, como os digo, los psicólogos y los psiquiatras no profundizan en la raíz de tu problema, ¿no? Porque yo arrastraba un maltrato por parte de mi padre, un maltrato social por ser homosexual, depresiones, ansiedades, problemas con las drogas, que también hablo en mi libro de las drogas, porque también es un problema social que afecta a muchísimos jóvenes y que se estigmatiza mucho con el tema de las drogas y que es un tema que se debería de hablar. Porque además yo empecé a trabajar en el mundo de la noche, en discotecas, etcétera, ¿no? Todo es una espiral bastante dura y, como os digo, los médicos no profundizan, simplemente te dicen que sí, que realmente has nacido en un cuerpo equivocado. Ahora, hoy en día, se hablan de identidades de género, ¿no? Sí. Hay 50 millones de identidades de género y tú, pues, yo qué sé, te puedes identificar como que eres un caballo, si quieres, ¿no? Pero antiguamente se hablaba de los cuerpos equivocados y los médicos afirmaban eso. Entonces, bueno, pues tú, ciegamente, te dejas llevar por unos médicos que supuestamente te van a cambiar de sexo y a través de hormonas y cirugías puedes cambiar de sexo, ¿no? Sí, que, yo bueno, quiero un poco en resumen así. Sí, yo quiero pararme aquí un poquito. No queremos hacer spoilers del libro porque es un libro que consideramos que es muy necesario que la gente pueda leerlo y pueda conocer de tu voz, ¿no? Si no te han conocido en las redes sociales, que puedan leerte. No, entonces, en esa primera parte del libro, en la que hablas de toda la homofobia que sufres durante la niñez y la adolescencia, hablas de un matón de clase, hablas de un profesor, hablas un poco de cómo cuando llegas al instituto, ¿no? A raíz de ese acoso, de ese bullying que vas sufriendo, ¿no? Se va generando ese odio hacia ti mismo, ¿no? Que llegas a creer que ser homosexual pues es una tara, es un defecto, y ahí es un poco, ¿no? El inicio de la disforia, ¿no? El sí. Machacarte tanto cuando te han machacado, además de lo que has comentado, de ese maltrato que has sufrido. Perdóname que hago un inciso, porque a veces desarrollas disforia inconscientemente. O sea, empiezas a odiar tu cuerpo, ¿no? Inconscientemente tienes la disforia, pero crees que puedes transicionar y tu problema realmente es que tu cuerpo no te pertenece y que puedes iniciar un mal llamado cambio de sexo, ¿eh? Y a veces es como, bueno, pues tengo este problema, lo voy a solucionar supuestamente con los médicos. Inconscientemente a veces tienes esa disforia que a veces tú ni te das cuenta de tu problema, ¿eh? Real con la disforia, que crees que es normal tener esta disforia y que unos médicos te van a ayudar a solucionar el problema, supuestamente, ¿eh? Claro, claro. Sí, yo quería, espera, que me ha faltado el último inciso por esta primera parte del libro, por no hacer más spoiler, porque si te sigo preguntando todo lo que quiero preguntarte, vamos a contar todo lo que pone en el libro. Yo sí quiero mandarle desde aquí un abrazo a tu madre, a Carmen. Esta mujer trabajadora y eterna cuidadora. Quiero mandarle un abrazo por acompañarte y por estar a tu lado todo este tiempo. Eso que quería decir. Ahora ya puedes hablar. Sí, que además tiene mucho coraje. Lo demuestras en sí, el libro. Sí, no sí. Podía dejar de mencionarla. Sí. Parece ser que esa disforia generada por una homofobia interiorizada está tan muy en boga, no solamente hace, no sé yo, 20 años o así, sino que hoy en día hay un par de países en los que hay mucho. En muchas transiciones, esas falsas transiciones, por una homofobia instalada en la sociedad que es terrible. Sí, hablamos, sí. Por ejemplo, de Irán y de Rusia. Sí, exacto, que a veces sí. Lo he hablado yo en redes sobre Irán, en plan, pues eso, que si eres homosexual, te matamos. Pero si aceptas que el Estado te pague un mal llamado cambio de sexo, te perdonamos la vida porque te convertimos en mujer heterosexual. Por eso digo muchas veces que la transexualidad es eso. Una terapia de conversión para homosexuales, o sea, es una homofobia encubierta totalmente. Sí, yo ahí quería ir a una especie de pequeña pinza, bueno, pequeña. Que por un lado la sociedad es homófoba, es misógina, y entonces si quieres ser una persona normal, una persona decente, una persona respetable, tienes que hacer una transición. Y por otro lado la pinza es que esa transición tiene que ser de X manera, que es la que marca lo queer, y que no puedes dar el paso que has dado tú de transicionar, o una falsa transición que nunca se puede hacer porque el sexo es inmutable, sí. Y te machacan. por un lado y por otro. Y lo que acabas de decir hace unos minutos, hay que ser muy dura, hay que ser muy duro. Sí, claro. ¿Cómo se vive esa pinza? Oh, fatal, fatal, fatal, porque pienso que al principio cuando tú inicias un mal llamado cambio de sexo, te conviertes en un héroe, ¿no? Oye, eres un héroe, madre mía, eres súper fuerte, te apoyamos, ¿no? Como estas asociaciones trans para menores, como Crisalis, sí, vuestros hijos son trans, nosotros te ayudaremos, es maravilloso, son héroes, tal. Pero como digo, como no se profundiza realmente en los problemas reales de este tema, pues cuando una persona transiciona, entre comillas, ¿no? Y cuando esa persona a lo largo de sus años madura, porque es que estamos hablando de menores y de adolescentes que no tienen la suficiente madurez para tomar estas decisiones, que son decisiones irreversibles. Entonces, claro, sí, porque hay muchísimos casos de destransicionadores. Lo que pasa es que el que no te lo digan, el que no salga públicamente, no significa que no exista. No existe, entre comillas, porque no se habla de ello. Hay una censura también sobre la destransición. Pero las personas que destransicionamos, que nos damos cuenta de la estafa y que lo hacemos público y que avisamos a todo el mundo, etcétera, pues claro, nos convertimos en el punto de mira para ir en contra de nosotros y ya dejamos de ser esos héroes que éramos para convertirnos pues en malas personas, es gente que realmente no son... Ahí me dicen también, es que realmente esta persona no era transexual. Bueno, ¿quién es transexual entonces? Porque yo, 20 años de hormonas, me he cortado el pito, me he hecho una vaginoplastia, entonces, ¿quién es más transexual? ¿Estos hombres heterosexuales que se declaran como mujeres translesbianas, estos sí realmente son transexuales, que no quieren tomar hormonas ni hacerse cirugías, que muchos ni siquiera padecen de disforia de género, como me atacan constantemente, es que tú nunca has sido realmente trans? Bueno, ¿quién es realmente trans? ¿Quién? El que supuestamente transiciona a tomar hormonas y cirugías, el que no lo hace, el que simplemente dice que es un sentimiento y ya está. ¿Esos hombres autoginefílicos que son fetichistas o pedófilos son realmente trans? ¿Quién es realmente trans? ¿El que se deja el pito colgado, el que se lo quita? ¿No? Entonces, bueno, lo que decía al principio, que te conviertes en eso, en mala persona, cuando al principio eras un héroe, te apoyaba todo el mundo, etcétera. Pero cuando ya dices todo lo contrario, o sacas a la luz cosas que más adelante podemos hablar de lo que hay detrás de las cirugías, de lo que hay detrás de las hormonas, las incongruencias de los médicos, las mentiras de los médicos, etcétera, pues cuando sacas cosas a la luz, como que estas cosas no interesan y por eso te acusan y te dicen de todo, ¿no? Ahí hay un tema importante en todas las personas que como tú, pues, entre comillas, detransicionan, que es de la disforia pasas a la euforia, va todo súper bien, va todo viento en popa, eres una mujer, luego una mujer completa, y luego de repente hay un momento, hay un punto en el que empiezas a ver todo lo que nos has contado, de médicos, de no sé qué, de no sé cuántos, y dices, ese momento, ese peak trans que se llama, ¿cómo lo vives? Porque tiene que ser durísimo. Bueno, primero, ¿qué me estabas comentando? Es que se me ha ido ahora un poco la pinza. Que lo que me has dicho de... Empiezas con una disforia. De la disforia luego pasas a la euforia. Vale, porque quería hacer un inciso en el tema de la euforia, porque como bien decías, cuando tú empiezas con las hormonas, te vas acercando ya a la vaginoplastia o a las cirugías que tú te quieras hacer, claro que por supuesto hay una euforia, es decir, estás súper feliz porque vas viendo en el espejo que tu cuerpo va cambiando, que te vas pues convirtiendo en lo que supuestamente tu mente te dice que tienes que ser, etcétera. Pero en mi caso y en el caso de muchas personas, a pesar de que la euforia y hay momentos muy positivos y estás feliz, hay una parte como es la depresión, la ansiedad y muchas cosas que no han sido resueltas, cuando hablo de que los psicólogos y los psiquiatras deberían de profundizar en la raíz de nuestros problemas no reales, eso también aumenta. Es decir, piensa que Las hormonas tienen muchísimos efectos secundarios, tanto físicos como mentales. Los efectos secundarios de las hormonas en cuanto a lo mental, aumenta la ansiedad, aumenta los pensamientos suicidas con el Andropur, aumenta la depresión. Entonces, sí, tienes una parte de euforia porque cada vez estás más feliz, porque ves en tu espejo lo que realmente pues eso. Tú quieres ser, te sientes feliz, pero por otro lado, las patologías mentales que tú tienes de base, por así decirlo, también van aumentando, pero muchísimo, o sea, van aumentando. Yo iba a los psicólogos psicólogos, psiquiatras, que además en los informes sale, viene constantemente con ansiedad, viene con depresión, o sea, cada vez tenía más ansiedad, más depresión, pero los médicos no profundizaban en eso, ¿no? Simplemente, bueno, aunque venga con ansiedad, con depresión, da igual. Ella es feliz y tiene que hacerse la vaginoplastia porque, mira, parece mujer, ¿no? Entonces, es algo bastante grave, bastante grave. Esto por la parte de la euforia. Y luego la pregunta final. ¿Cómo es ese momento de Big Trans? En ese momento que estás en una supuesta euforia, porque al mismo tiempo tienes ansiedad y depresión, y aunque te digan que estás bien, y luego de repente se cae todo. Como se puede decir en alguna manera, se cae el tinglao. Y ya resulta que no. Pues fue muy duro. Fue muy, muy, muy, muy, muy duro. Muy duro, lo pasé muy mal. Yo me hice la vaginoplastia, finalmente. Te mienten con la vaginoplastia en cuanto a que te dicen que es una vulva, como la de una mujer biológica. Es triste tener que poner apellidos, de ponernos apellidos, machos biológicos, hembras biológicas, pero como hoy en día quieren borrar el sexo biológico porque solamente existe el género, pues desgraciadamente tenemos que ponernos apellidos. Así estamos. Entonces, claro, ellos te dicen pues, que es una vulva igual que de una mujer biológica y a pesar de que sí puede ser medio funcional, mantener relaciones sexuales y que tengo orgasmos, de verdad que sí, tengo placer, tengo orgasmos, etcétera, no es realmente una vulva, es totalmente mentira. Es en sí una cirugía estética sin más, ¿no? Entonces, a pesar de que yo estaba feliz con esa vaginoplastia, pasé una temporada como de cambios físicos en cuanto a que se me caía muchísimo el cabello, me empezó a salir vello donde ya no me salía después de tantos años de hacerme el láser. No sé, veía cosas muy raras, ¿no? Yo iba a los endocrinos, ¿y por qué me ocurre esto? Ni los propios endocrinos lo saben, porque es todo experimental. A cada persona le sientan las hormonas de una manera distinta. Es todo experimental realmente, no hay una base a ciencia cierta de todo esto. Entonces, yo misma empecé a pensar, digo, si me quedo calva, dejo de ser mujer. Porque claro, para mí, interiormente para mí, ser mujer es, bueno, estar depiladísima, estar súper mona, divina de la muerte, todo el día producida, las uñas hechas, maquillada, el pelo largo, el pelo hasta los tobillos hace falta, porque el pelo largo es sinónimo de ser mujer. Entonces, el sexismo interiorizado del que hablo también en el libro. Entonces, cuando empiezas a pensar y a decir, bueno, si me dejo de depilar, dejo de ser mujer, empiezas así, ¿no?, a cuestionar y a hacer críticas sobre el género en nuestra sociedad. Y digo, vamos a ver, entonces, todo lo que he hecho realmente me ha cambiado de sexo. Digo, es que es mentira, o sea, realmente todo lo que he hecho no ha servido de nada. Sigo siendo el mismo hombre como el que nací, sí, con diferente aspecto, con cambios de caracteres secundarios, sexuales, he cambiado a través de las hormonas y tal, pero realmente, si vamos a la raíz de todo y a lo biológico, realmente no he cambiado de sexo. Es todo una gran mentira, ¿no? O sea, darme cuenta de esto, de que a pesar de todo lo que has hecho, nada cambia y que tienes más problemas de salud. Conforme va pasando el tiempo, tienes más problemas de salud en la vaginoplastia, porque a mí me han destrozado los nervios del suelo pélvico. Tengo problemas con la vaginoplastia. Tengo problemas de salud por el tema de las hormonas, etcétera. Pues te vas dando cuenta de que ha sido todo experimental, todo una gran mentira. Sí, es que nos has explicado lo que fue el PIC Trans contigo y hemos hablado también un poco por encima de cómo has proyectado ese PIC Trans. Porque en tu caso ha tenido mucha proyección hasta el punto de que hoy estamos presentando tu libro en Basterrak Y nos has contado también que te han machacado un montón. O sea, ¿eso cómo lo vives a día de hoy? Bueno, pues como he dicho al principio, siendo muy fuerte, es que no queda otra. Vale. Siendo muy, muy fuerte. Hombre, tengo mis bajones, tengo mis momentos duros, tengo muchos momentos en que quiero tirar la toalla en cuanto a dejar las redes, a dejar el activismo, a dejarlo todo, porque es duro, es muy duro lo que yo vivo, lo que yo recibo, incluso amenazas y todo. Pero yo creo que tengo algo en mi ADN, ¿no? Hablando de identidades y de cosas así, pues yo creo que tengo en mi ADN alguna identidad de activista, porque después de la caída vienen las ganas de volver al subidón y decir, no, tengo que seguir luchando y tengo que seguir hablando de esto, porque sé que estoy ayudando a muchísima gente, por todos los menores, adolescentes, personas adultas que están pasando por cosas terribles, de verdad, porque hay muchísima gente que lo está pasando muy mal con este tema, que se han dado cuenta del engaño, que han quedado mutilados, nos convertimos en pacientes enfermos de por vida, dependientes de una medicación, por eso hablo también en mi libro del negocio farmacéutico, menores adolescentes que me han dicho, mira Sandra, he podido aceptar mi homosexualidad o mi bisexualidad o mi heterosexualidad sin tener que renegar de ello, he podido dejar las hormonas, vestir y expresarme como me da la gana sin tener que llegar a los extremos que habéis llegado vosotros, desgraciadamente, con esta mentira trans. Y entonces, por toda esta gente a la que estoy ayudando, a que se está dando cuenta de la verdad, o sea, de alguna manera estoy salvando vidas porque nuestros cuerpos están completamente sanos, y aunque haya niños, niñas con 3 o 4 añitos rechazando sus genitales y que los psiquiatras digan que esos son claros ejemplos de transexuales porque pasaron los años, siguen igual, yo le digo a esos psiquiatras que igualmente las hormonas y las cirugías que hay son experimentales, un negocio, y que a pesar de que un niño de 3 o 4 años tenga disconformidad con sus genitales, en sus genitales no hay ningún problema, porque sus genitales están completamente sanos, son totalmente funcionales, su cuerpo está sano, hay algo en la mente que no está bien, es lo que se debería de investigar, ¿no? Y de ayudarnos realmente de esa manera. Por estos casos y por tanta gente a la que estoy ayudando es cuando luego ya me viene, salgo del bajón, me viene el subidón, me viene la fuerza otra vez para seguir adelante y seguir luchando y seguir salvando vidas con mi testimonio. Pues vaya por aquí nuestro agradecimiento por toda esta labor que haces, y es impresionante, ¿no? Que a pesar del daño que hacen esos ataques y esa persecución en redes sociales y así, pues que sigas, que te levantes y que sigas luchando. Vamos a la segunda parte del libro. Me encanta cómo lo has estructurado, ¿no? Porque además lo que has comentado al principio, ¿no? Que al final del libro están todas las referencias para que la gente pueda buscar y comprobar y contrastar que nada de lo que cuentas en el libro es mentira, sino que... Porque Exacto. Además, eso es, aludes a un montón de estudios que se han ido haciendo en los últimos años. Aquí empiezas la segunda parte hablando de los padres de la identidad de género, que serían Alfred Kinsey, John Money y Harry Benjamin. Sin hacer demasiado spoiler, cuéntanos sobre esto, sobre los ¿por qué les llamas los padres de la identidad de género? Porque son quienes acuñaron el término de identidad de género. Ajá. Son los que acuñaron el término de identidad de género. Y concretamente Harry Benjamin fue quien inventó la palabra transexual. Por eso siempre digo que la transexualidad en sí es realmente meramente cultural, como el género. Porque realmente el género, yo de verdad a día de hoy lo digo, es que el género en sí realmente no existe. El género en sí es un invento, por supuesto, entre comillas, que existe, porque el género nos condiciona a todos, el género es herramienta de opresión, el género discrimina, por supuesto que de alguna manera el género, entre comillas, sí existe, porque el género es lo que a mí también me condicionó, claro, a que yo como niño, pues la cajita azul, ¿no? Pero realmente el género en sí no existe, es un invento, es algo cultural que se debería de abolir. Entonces, pues por eso digo que la transexualidad es lo mismo. La transexualidad realmente es un invento, porque también al principio del libro, sin hacer mucho spoiler, porque tenéis, bueno, que adquirir el libro, leerlo, y para que vean también la bibliografía extensa donde saco esta información que realmente es verdadera, que no está inventado, como hablo de los mitos de la transexualidad, porque a día de hoy se está dando un mensaje erróneo de que la transexualidad ya existía antiguamente, que Juana de Arco realmente era un chico trans. Eso es. Sí, sí, sí. Que Juana de Arco realmente era un chico trans por el simple hecho de que ella iba pues como más masculino. Hablo de estereotipos para que se me entienda, porque si no, en esta sociedad, si no hablamos de estereotipos, no se nos entiende. Claro. Entonces, ella iba culturalmente como más masculina. Vale, entonces ya para los trans, como iba ya masculina, pues Juana de Arco ya era un chico trans. Por eso también digo que la transexualidad y toda esta gente se basa en sexismo, porque no se pueden basar en otra cosa. Claro. Entonces Harry Benjamin fue quien inventó realmente la palabra transexual, porque realmente es meramente cultural, porque no hay ninguna evidencia científica que diga que la transexualidad realmente es algo genético, que se nace trans, cuando realmente nadie nace trans, los menores no nacen trans, ¿no? Entonces es importante decir esto, que él fue quien se inventó la palabra transexual. Harry Benjamin era endocrinólogo, sí, tenía relación con los otros dos, Alfred Kinsey y John Money. Y bueno, Alfred Kinsey lo conoce muchísima gente porque sacó dos libros muy importantes, bueno, importantes. No es que para mí sean importantes, perdón, me he equivocado, no es que para mí sean importantes, quería decir que son muy conocidos, me he equivocado. Sí. No quería utilizar la terminología de importantes, perdonarme, ni muchísimo menos son importantes, sino muy conocidos, quiero decir. Sí, muy conocidos. Y escandalosos. Y escandalosos, ¿no? Además eran, bueno, pedófilo. Abusó de menores. Una joya. Terrible, ¿no? Y bueno, como en sus libros hablaba sobre la sexualidad humana, ¿no? Pero basado él en cuanto a lo pedófilo que sí, era. Sí, realmente justificar la sexualidad entre adultos y niños era lo que pretendía. Exacto, este señor. Exacto, realmente terrorífico. Y tuvo que ser una mujer, ¿no? Judith Reisman, escritora y activista contra la pornografía, ¿no? Quien tuviera que desmentir y destapar la impostura, ¿no? De estos informes que había hecho Kinsey. Por eso hago aquí un inciso, por eso la segunda parte quería que fuera una. Por eso dije a Marina, me tienes que ayudar muchísimo a que la segunda parte sea una investigación brutal, porque todo esto que estamos hablando, mucha gente no lo sabe, claro, no lo conoce. Por eso quieren legalizar la nueva ley trans sin que las personas realmente sepan qué hay detrás de todo esto, ¿no? Claro. ¿De dónde viene todo esto? Entonces, quería hacer yo una segunda parte de esta manera para que todo el mundo se dé cuenta de lo que es verdaderamente todo esto. Y John Money era un psicólogo, como decía, que acuñó el término de identidad de género también y bueno, que además experimentó con un par de gemelos, que uno de ellos era, bueno, en los casos, este caso es muy conocido, David Reimer, no sé sí. si lo pronuncio bien, perdóname el inglés, David Reimer, que bueno, que además experimentó con él, le hizo una vaginoplastia, etcétera, porque bueno, le dijo a su madre que realmente era una niña, ¿no? Hubo una mala praxis con este niño, que no fue John Money, sino a este niño le hicieron, no me sale bien la palabra, circuncidar el pene o algo así sí, fue. Sí. Y hubo un fallo, hubo una mala praxis en esta cirugía y entonces John Money quiso hacer con este niño un mal llamado cambio de sexo. Le hizo, bueno, primero decir que es muy importante que él abusó de estos gemelos. Sí. Abusó de estos gemelos y bueno, él fue quien le hizo una vaginoplastia a David Reimer y bueno, imaginaos este chico cuando a los 14 años, bueno, fue criado como niña, sí, que Brenda. Realmente fue claro, le hicieron la vaginoplastia y este niño fue realmente criado como niña. Pero criado como niña, volvemos a lo mismo de siempre, con estereotipos sexistas. Y realmente este niño a los 14 años, lo que decimos a día de hoy, hizo su pic trans, ¿no? Y al hacer su pic trans a los 14 años se dio cuenta realmente de que no es una niña. Que lo que habían hecho con él ha sido una pura experimentación y eso le llevó a tener una vida, pues bueno, fue un calvario para él su vida, esto fue terrible, y acabó suicidándose, si no recuerdo mal, en el 2004. Sí. Entonces, pues bueno, imaginaos, o sea, para la gente que no sepa de esto, yo creo que es muy importante saberlo. Y además quiero mencionar que Harry Benjamin fue quien fundó la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, sí. y que a través de eso quieren que se normalice la pedofilia dentro de esta comunidad abecedario, LGTBIQ+, y que conjunto con Starbucks, sí, sacaron una campaña para promocionar las infancias trans y que sus trabajadores llevan una chapita con su pronombre para que no los confundas. Entonces, imaginaos un poquito, para hacer más spoiler, un poquito, bueno, pues eso, cómo va la cosa y por qué siempre digo que la transexualidad es meramente cultural y experimental, que realmente es eso. Y que detrás de todo esto hay mucha pedofilia, mucho fetichismo, mucha parafilia. Eso es, eso es. Cambiando un poquito y siguiendo el hilo, en tu libro hablas mucho de neurosexismo. Esto es, que es falso que haya cerebros rosas y azules, que pasa a ser, lo digo yo, una magufada, y te centras mucho en eso. Lo vas mencionando mucho. También en la bibliografía, no hay ningún informe que lo demuestre, y en cambio sí hay informes que demuestran que no. Claro, es que, bueno, eso me hicieron a mí creer los propios médicos, que realmente tengo un... Es que, además, es curioso porque imaginaos que yo, después de todo esto, he querido solicitar todo mi historial médico. He querido solicitar todo mi historial médico en el Hospital Clínico de Barcelona, donde se me hizo a mí el mal llamado cambio de sexo, y he podido conseguir el informe que yo firmé antes de hacerme la vaginoplastia, que es muy importante decir... que yo cuando firmé el consentimiento para hacerme la vaginoplastia, el cirujano jamás, tengo a mi madre de testigo, estaba delante, jamás me explicó las partes negativas de esta cirugía y que yo firmé ciegamente porque yo confié en los médicos que me iban a cambiar de sexo, ¿no? Pues tengo ese informe firmado y es alucinante cómo en ese informe, es que lo puedo demostrar porque es que lo tengo, donde el propio cirujano, donde los propios médicos dicen que van a hacerme la vaginoplastia porque mi cerebro de mujer no concuerda con mi cuerpo de hombre, que es como si mi cuerpo de hombre realmente estuviera mal, ¿no? Y que hay que hacer una vaginoplastia para unir realmente esa vaginoplastia a mi cerebro de mujer. Madre mía. O sea, es terrorífico. Eso lo pone en un informe médico. Sí. Cerebro exacto. Rosa, cuerpo rosa. Es genial. Exacto. Por eso hablo del neurosexismo, porque también, como decía antes, muchos menores trans, cuando son adolescentes o adultos, siempre dicen, es que de pequeñita me gustaba jugar con Barbies. Y yo ya tenía mi cerebro de mujer y mi tal de mujer. No existe. Es que no existe. O sea, la bibliografía tenéis realmente... está demostrado cómo la ciencia ha destruido por completo el neurosexismo. No existe. Que pueda haber alguna pequeña diferencia morfológica en el cerebro entre hombres y mujeres. Puede haber alguna pequeñita diferencia, pero aún así realmente no hay diferencias. Se escudan en lo que digo, en el sexismo. Vamos ahora un poco a continuar, ¿no?, con lo que son los principios de Yogyakarta, el tema de los lobbies, que lo comentabas. Me voy directamente al tema de los lobbies porque a mí es una cosa que realmente creo, por lo que recuerdo, cuando el colectivo transexual, no ahora, sino hace 20 años, una de sus reivindicaciones precisamente era que la industria farmacéutica no había investigado, no generaba medicamentos específicos para la transexualidad. Es decir, esto lleva un siglo, ¿no?, dentro de la medicina prácticamente, no casi un siglo, porque se acuña el término en los años 50 o así, o los años 40 del siglo pasado. y no hay investigaciones específicas en cuanto a la medicación que se os receta a las para este falso cambio de sexo, ¿no? Es que es muy importante lo que estás comentando, que es que justamente en mi canal de YouTube tengo un vídeo, bueno, tengo tres vídeos hablando de las hormonas, sí, porque es un tema que tela, y como bien dices, bueno, aparte es que es, bueno, pues es un negocio farmacéutico. Como bien dices, como decía, lo digo en mis vídeos de mi canal de YouTube, que todo el mundo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Sandri Talmalibre, ya de paso hago publicidad en mi canal de YouTube. Pues claro. Y tengo tres vídeos que hablo de las hormonas, porque yo lo decía siempre, incluso estando ciegamente en esta ideología trans, yo lo decía, ¿por qué no hay realmente un medicamento específico para personas transexuales? ¿Por qué se nos dan hormonas que más bien tiene que ver para las hembras biológicas, por así decirlo, como la píldora anticonceptiva? ¿Por qué realmente nos dan estrógenos? Que realmente, claro, para nosotros la única función que tienen los estrógenos es cambiar un poco los caracteres secundarios, nada más. ¿Por qué se nos da el antiandrógeno para parar la testosterona? El Androcur, que el Androcur, sí, es un medicamento muy tóxico, es terrible, terrible, de verdad, ese medicamento es terrible. Es un medicamento que está especificado para el cáncer de próstata, ¿vale? Para el cáncer. Y claro, yo decía, ¿pero por qué me dan este medicamento, el Androcur, si yo realmente no tengo cáncer de próstata? Yo lo, claro, que estoy haciendo es un cambio de sexo, ¿por qué me dan este medicamento, no? Realmente eso es para el cáncer de próstata. Sí que es verdad que los efectos secundarios que tiene ese medicamento al parar la testosterona, para que la próstata pues no siga el tema del cáncer adelante, pues uno de esos efectos secundarios es feminizarte, que te salga el pecho, se te reduce el vello, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de un medicamento que es para, como digo, para el cáncer de próstata, que tiene unos efectos secundarios terribles, como infartos, trombosis. Yo aumenté de peso, me puse en 80 kilos, problemas circulatorios, en cualquier momento me podía dar, como digo, una trombosis. Te aumenta a nivel mental, el Androcur te aumenta los pensamientos suicidas, entonces es terrible, terrible. Es muy importante lo que comentas, porque realmente no existe ningún medicamento para personas transexuales, sí, para nada. Desde el feminismo es una de la, bueno, desde el colectivo transexual es una reivindicación histórica que realmente la ciencia se preocupe, ¿no? Por las personas transexuales, véanse las comillas, ¿no? Y sin embargo, desde el feminismo, nuestra lucha, ¿no?, es esa abolición del género para que nadie tenga que pasar por un tratamiento químico o quirúrgico para poder expresarse como le dé la gana, ¿no? Siempre ha sido esa pelea, ¿no?, de la abolición del género, y sin embargo nos encontramos, ¿no?, que a raíz de esos principios de Yogyakarta, de repente se blinda el género, se multiplica, ya no solo se es masculino o femenina, sino que pues ahora pues no binario, gender fluid y todas estas etiquetas nuevas que han ido surgiendo. Y todo esto es un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, de blindar el género. La base son los principios de Yogyakarta, y que están, o sea, que la gente que redactó esos principios, para la gente que no lo sepa, ¿nos explicas tú un poquito, así muy resumido, lo de Yogyakarta y los lobbies que hay detrás de Yogyakarta? Para no explicarlo, sí, yo, claro, que lo he dicho, sí, muchas veces ya. Bueno, para empezar, Yogyakarta es una región de Indonesia. Sí. Ahí se hizo una primera reunión con representantes LGBT, uh-huh, y entidades que forman parte de este lobby trans económico, ¿no? Sí. Es una guía, como una guía a seguir para aprobar las leyes trans, ¿no? Y que de ahí sacaron un documento que además la ONU rechaza totalmente. Y que, bueno, y son esos principios, ¿no?, de los que habla Irene Montero, sí, que debe aprobarse porque son derechos humanos y que debe de aprobarse por eso, cuando realmente, bueno, yo lo he dicho muchas veces, legislar deseos individuales de cada persona, pues yo quiero que haya una ley para mí que me reconozcan como multimillonario y que yo tendría que tener muchísimo dinero porque me autopercibo como multimillonario, ¿no? Entonces, sí. Entonces, como digo, es una guía más o menos para hacer mucho spoiler y además está enfocado eso para las personas transexuales, tanto menores como adultos, porque luego está el informe Dentons, sí, que este informe está elaborado por el bufete de abogados más grande del mundo. Es un manual para asesorar a los colectivos trans y a los gobiernos para que aprueben las leyes trans, sobre todo el informe Dentons dirigido a los menores trans. No, se complementan ambos manuales, pero como te digo, el informe Dentons va sobre todo dirigido hacia menores trans y el informe Dentons es un manual que dice que el político o política, bueno, en este caso nuestra querida política Irene Montero, de alguna manera este informe que se disfrace como derechos humanos y que de alguna manera se haga ley, esta nueva ley trans, pero de una manera desde el secretismo. Es decir, que nadie se entere de lo que realmente quieren hacer, que es hormonar y mutilar a menores. Porque si realmente la sociedad, como digo, supiera realmente lo que hay detrás de todo esto, si supieran que realmente Irene Montero se está dejando llevar o está llevando a cabo este informe de Dentons, de querer hormonar y mutilar y seguir experimentando con menores, yo creo que la sociedad o los que estamos fuera de este delirio nos negaríamos, ¿no? Uh-huh. A que quisieran experimentar y mutilar, hormonar a vuestros hijos y a vuestras hijas, ¿verdad? Porque de esto no se habla, simplemente se lleva en secretismo, sí, disfrazado de derechos humanos, para que la nueva ley trans pase desapercibida, se apruebe sin más, ¿no? Entonces estamos hablando de algo realmente terrorífico. Sí, suena una especie de conspiración en la sombra de alguien con un gato negro y una caja de disquetes. Hay ocultos y que además lo que pretenden, o sea, es una cosa, es desquiciante, es mutilar a críos y a crías sanos y darles medicación para enfermedades muy graves que no tienen. Eso es. Exacto. Es que, bueno, aquí podríamos dar muchos conceptos. Primero, puede sonar a conspiración. Vuelvo y repito. En mi libro hay una bibliografía extensa, sí, sí, sí, donde todo lo que estamos diciendo se puede demostrar. Que el informe de entonces es verídico. Esto existe de verdad. Por favor, buscar información sobre el informe de entonces. En mi libro hay una bibliografía extensa. Podéis buscar la información, no es conspiración, no es mentira, es real todo esto. Y me he perdido un poquito porque luego comentabas también, para seguir el hilo. A ver, estábamos hablando del tema de Yogyakarta. Ay, vale, que he pisado así, espera, que quería hablar él. Venga, habla. No, que el resto, sí, de la pregunta era un poco lo de mutilar chavalería sana, sí, y darles unos medicamentos fuertísimos para enfermedades gravísimas. Es que fíjate que es lo que digo últimamente. A eso iba, que es que pierdo el hilo porque... Claro, pensar que son temas, es que este tema es muy complejo. Mucho. O sea, el tema transexual es muy complejo, abarca tantísimas cosas. Realmente la medicina, supuestamente la medicina está para sanarnos, no para convertirnos en pacientes enfermos de por vida, ¿no? No para destrozarnos la salud y convertirnos en eso, en un número más en el lobby farmacéutico, ¿no? Entonces, claro, me parece terrible y además fíjate cómo la palabra transexual la quieren borrar por completo y ahora la palabra es trans, es un paraguas trans, donde en ese paraguas trans abarca miles de terminologías, miles de géneros, ahí van metiendo la pedofilia, como digo, y la autoginefilia. Entonces, bueno, ya estamos viendo a lo que se está llegando todo esto. Me parece realmente terrible, ¿no? Como el movimiento MAPS, que es el movimiento pedófilo, que quiere meterse dentro del abecedario, el cual muchos grupos o comunidades LGB, por así decirlo, lesbianas, gays y bisexuales, nos estamos saliendo de esas letras queers. Por eso yo en mis redes sociales me llamo Sandra No Queer, porque no tengo nada que ver con estas teorías ni con estas ideologías terribles, ¿no? Sí, y que además... Sigue. Bueno, perdona, quería añadir simplemente que además también luego hablo, para no hacer mucho spoiler del libro, hablo del transhumanismo, ¿no? Porque de alguna manera también se está experimentando, ya existen ya biofarmacias, donde se está experimentando ya con el transhumanismo, con el dinero que se recauda a través de estos lobbies trans. Por eso digo que mucha gente no sabe realmente de qué va la nueva ley trans. Muchísima, incluso muchísimas víctimas transexuales no saben ni siquiera realmente esto. Ellos se escudan, como decía antes, en derechos humanos, pero no saben realmente qué hay detrás de todo esto. Y también algo muy importante, que si realmente dentro de esta agenda, de este lobby trans, dentro de esta agenda está también el negocio de los vientres de alquiler. Porque si de alguna manera a los menores los hormonan y los van mutilando, si esos menores el día de mañana quieren ser padres, van a tener que recurrir al gran negocio del vientre de alquiler. Eso de los vientres de alquiler. Ahí te quiero ver. Sí, porque además desde el feminismo siempre lo denunciamos, ¿no? Claro. La normalización, o sea, la legalización de la prostitución, de los vientres de alquiler, ¿no? El mercantil. Utilizar más, mercantilizar más nuestros cuerpos. Como las mujeres no existís, pues se puede hacer cualquier cosa. Sí. Es básicamente no, claro, eso. Las mujeres nada existe. No existimos, sí. ¿No? A mí me llama mucho la atención, bueno, me voy a parar un poco, quiero continuar con el tema de la hormonación, bloqueadores y menores, más que nada porque, bueno, aquí en a nivel estatal se está intentando introducir una ley orgánica, ¿no?, que es lo que todos, la mal llamada ley trans, ¿no?, pero luego tenemos leyes autonómicas en las que ya se está permitiendo, aunque no lo ampare legalmente ningún articulado de ninguna ley, la hormonación o el bloquear la pubertad de los menores. Somos conscientes, en Nafarroa, en Navarra, aquí también en Cádiz se está hormonando, se está bloqueando la pubertad de menores de edad, legalmente no se debería de estar haciendo. Ha habido un hito que creo que es un antes y un después en todo el tema del transgenerismo, que es lo que ha sucedido en Reino Unido y cómo los países que ya han legislado, tal y como el lobby y el informe Dentons decía, ¿no? Tenéis que legislar por lo bajini, que no se entere nadie, porque esto no lo va a aceptar todo el mundo, ¿no? Entonces, ha habido estados, Suecia, Holanda, el Reino Unido, que ya legislaron hace 10 años y después de 10 años de estar experimentando con menores de edad, han salido todas estas personas que están destransicionando, véanse las comillas, ¿no? Y de hecho Reino Unido y están rectificando o derogando esas leyes y sobre todo la prohibición de prescribir bloqueadores de pubertad, hormonas de sexo cruzado a menores e incluso creo que ha sido, no sé si ha sido Holanda, la que ha subido la edad de la hormonación a partir de los 25 años. Y sin embargo, creo que en Holanda se está indemnizando a personas transexuales las cuales han quedado mal por esta experimentación. Sí, no, sí, corrígeme, sí. Pero yo manejo esta información sí. Que en Holanda está indemnizando a... Y en Suecia también. En Suecia también. Sí, intentan reparar el daño ocasionado. Y luego tenemos que ya, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, ya no solo en Basterra, que en otros espacios, el escándalo de la clínica Tavistock de Reino Unido, que es... Ah, sí, te iba a hablar de ella, sí ahí quería... De Londres. Sí. Cuéntanos, háblanos un poco qué es lo que está pasando con este tema de Tavistock, que lo conoces. Bueno, Tavistock ha sido cerrada recientemente, además, donde, bueno, pues... Han estado muchos años experimentando con niños y niñas de todas las edades, con los bloqueadores. También está el lema de que los bloqueadores son reversibles, que tú los dejas y es todo reversible. Yo siempre lo digo, dependerá del tiempo que estés con las hormonas, porque no es lo mismo estar unos meses o un año, que a lo mejor puede ser que haya algo que pueda ser reversible, pero no es lo mismo estar 10 años... que un año. O sea, si tú te tiras muchísimos años tomando bloqueadores, pues hay muchísimas cosas que ya son, muchos aspectos de lo que te ocurre con las hormonas que son totalmente irreversibles, ¿no? Totalmente. Es que imagínate, bueno, la esterilidad en ambos sexos. Sí. Se atrofian los órganos sexuales, es decir, si tú le das claro, si tú le das bloqueadores a un niño, a un menor, y ese menor sigue con los bloqueadores, luego ya empieza con las hormonas cruzadas y más adelante con la mayoría de edad, o bueno, como somos tan modernes, a lo mejor ya con 15 años te puedas hacer una vaginoplastia, como somos tan progresistas, tan modernes, pero bueno, que si a los 19 años, a los 20 te quieres hacer una vaginoplastia, como tienes atrofia porque no se ha desarrollado correctamente los testículos y el pene, luego la cirugía es mucho más invasiva porque el propio cirujano tiene que coger más tejido, ¿no? Más tejido, más sí. piel de otras partes de tu cuerpo para conseguir, entre comillas, una vaginoplastia, una vulva, entre comillas, con unas condiciones óptimas, ¿no? En cuanto a profundidad y todo. Madre mía. Suena terrible, es que suena terrible. Además, tienes inflamación cerebral, bueno, un largo etcétera de muchísimas cosas que son irreversibles, que sí. se están dando. Hace poco concedí una entrevista al periódico El Mundo y en relación a mi entrevista, justo al lado de mi entrevista, en el mismo periódico, sacaban el caso de una hembra biológica, vuelvo a recalcar los apellidos biológicos porque si no, para que nos entendamos, sí. que ahora es un niño trans, supuestamente, tiene 13 años y con 13 años ya está recibiendo testosterona. Madre mía. O sea, con 13 años está recibiendo testosterona por el simple hecho, según dice su padre en el periódico, porque ponerle un vestido a mi hijo trans era una guerra constante. Es que es normal que una niña no quiera ponerse un vestido y quiera ponerse un chándal para corretear y tirarse por la plaza o por un tobogán. O sea, claro. que no hay nada de malo, que estamos experimentando y dando medicamentos terribles a niños por el simple hecho de que no están conforme con el género que se te impone, ¿no? Claro, claro. Sí. Es que es terrorífico, o sea, es terrorífico lo que estamos llegando. Sí, porque además es que la medicación que se utiliza como bloqueador de pubertad, tenemos que recordar, para quien no tenga esta información, tenemos que recordar que normalmente se utiliza Lupron, que no es un bloqueador de la pubertad en sí, es un bloqueador ese de castración química y que eso es y lo que te hace lo que le hace a los menores es que les bloquea el desarrollo ya no solo de las características sexuales secundarias, sino los que huesos, músculos, cerebro, frenan el crecimiento de todo el cuerpo. Yo aquí sí que hago el apunte, esto sí que es una opinión personal y la voy a meter pues porque es mi espacio, es nuestro espacio, lo puedo decir. No, yo creo que además lo de los bloqueadores de la pubertad en estos menores, yo ahí lo que veo es tener niños y niñas eternos. Que a pesar de que dejen los bloqueadores con el tiempo, ya no se van a desarrollar y siempre van a aparecer niños pequeños o niñas pequeñas. Yo tengo esa sensación. Y enfermos crónicos. Qué interesante la reflexión, sí. qué interesante. ¿Verdad? Qué interesante. Sí, qué interesante. Pero tiene relación un poco, no sé si meterme en esos berenjenales, pero tiene relación un poco con la pedofilia. Eso es. Claro, eso porque es en plan, claro, ese morbo de la. De niño, la niña, sexualizar a las niñas, sí, eso etcétera. Eso es. Sí, yo tengo esa reflexión, es algo que claro, llevo documentándome sobre el tema mucho tiempo y he leído, he leído de todo, ¿no? Y al final esa es la reflexión, ¿no? O sea, bloqueamos el crecimiento de los niños, aunque luego dejes de darle bloqueadores, hagas la hormonación de sexo cruzado, que esto también es todo mentira, ¿no? Yo lo que veo ahí es eso, ¿no? El tener niños y niñas eternos y los pederastas tan contentos porque esos niños al final crecerán, pero seguirán pareciendo niños. Exacto. Tenemos que ir reflexión. Sí, tenemos que ir acabando ya. Bueno, pues como tenemos que ir acabando, vamos a acabar con la pregunta clásica de final, que es la pregunta mechero. Llevamos un ratito ya hablando, Sandra. Yo como conclusión quiero transmitir el hecho que hemos hablado un montón de cosas sobre un libro y no hemos contado nada. Recomendamos desde Basterra que leáis este libro porque vais a descubrir que hemos contado un montón de cosas y lo que es el libro no hemos contado nada. Eso es. ¿Vale? Eso es. Hemos hecho una especie como de spoilers técnicos, sí que nos pueden dar una visión general del libro, pero no nos hemos leído, no os hemos transmitido el libro. Hay que leerlo. Sí, ¿cuál era la editorial? La editorial es Tierra de Nadie. Tierra de Nadie. Editores. El nombre es La estafa del transgenerismo, Memorias de una destransición. Sandra Mercado Rodríguez. Y lo he dicho, Tierra de Nadie Editores. Nosotros lo compramos online, lo pedimos un jueves y un viernes nos llegó. Sí, o sea, súper rápido. Sí, se puede encontrar en en muchas plataformas ya, incluso ya mucha gente lo está comprando por Latinoamérica a través de Mercado Libre, por ejemplo, también está en Amazon. Y bueno, también para los que sois, para los que nos estén escuchando desde España, a través de la editorial, la página web de la editorial. Si vais, de alguna manera en la que me podéis ayudar también, si vais a una librería, a vuestra librería de confianza, lo podéis pedir. La editorial, como digo, tiene muy buenas empresas de distribución para distribuirlo por todas las librerías de España. Si tú lo pides en cualquier librería, la misma librería se pone en contacto con la editorial, te traen tu ejemplar que tú quieres comprar, pero aparte piden 3, 4 o 5 más para tenerlos en la librería y de esa manera más gente puede conocer el libro, ¿no? Entonces, sí. Guay, pues ya genial. Sabes, todos, todas y todes a la librería a pedirlo y acabamos con la censura de las redes sociales en formato papel. Lo que me he despistado, Sandra, la pregunta mechero. ¿Qué ha faltado por decir? ¿Qué es lo que no te hemos preguntado? ¿Qué queda ahí que tienes ganas de decir? Y bueno, pues ahí tienes el mechero. Micro abierto. Pues mira, vale, muchísimas gracias. Pues un poco para finalizar, el apartado un poco final de mi libro, también se hace mucho spoiler cuando hablo del transnazismo, ¿no? Que es esta... Me encanta el término. Que es esta censura, ¿no? Que también hay un en ese mismo transnazismo, también hablo de la cultura de la cancelación, de que estamos viviendo ahora mismo como una especie de santa inquisición de no poder expresar lo que tú piensas con este tema, de no poder decirlo porque te tachan de transfobo, de no poder hablarlo. Y de alguna manera decirle a todo el mundo que recuerden siempre que las leyes nos protegen y avalan, que también lo hablo en el libro, que además en la Constitución Española lo dice, que tenemos nuestro derecho de libertad de expresión, siempre y cuando con respeto, por supuesto. Sí. En mi caso, decir, como decía antes, 2 más 2 son 4, no 5, y que el sexo biológico es binario, el sexo biológico es inmutable. Y el hecho de que yo haga uso de mi libertad de expresión y diga todos estos conceptos que además están demostrados científicamente, es incoherente que me quieran poner una multa de 150.000 euros o incluso puedas ir a la cárcel por hablar de esto, ¿no? Entonces, que recuerde todo el mundo que las leyes nos protegen y avalan. Sí, además haces un apunte, bueno, hablas del socialismo, ¿no? Cómo el socialismo ha sido relegado, como al final somos una sociedad completamente capitalista. Y sí, claro. Me gusta mucho la comparación que haces, ¿no? O la puntualización que haces, ¿no? Como comentas sobre Joseph Goebbels, ¿no? Uno de los colaboradores de Hitler, ¿no? Dedicado pues a esto, ¿no? A la divulgación del movimiento nazi. Y cómo ideó esos principios de propaganda y qué similitud hay, ¿no? También otra de las... Esto creo que no lo mencionas, la ventana de Overton, ¿no? Entre la ventana de Overton y los principios de Goebbels estamos apañadas en esta, en esta cultura de la cancelación, que sobre todo se ceba con mujeres, ¿verdad, Sandra? Sí, claro. Y tanto, sí que es verdad, totalmente. Bueno, es que lo hemos hablado muchas veces, es que no paro de verlo por parte de los transactivistas, sí. Ese odio hacia las mujeres, esa rabia hacia las mujeres, cómo se han también inventado el término TERF, ¿no? Sí. Ese odio hacia las mujeres, es una inquina hacia la mujer brutal. Yo no sé ya si es envidia realmente porque no van a ser nunca mujeres, por mucho que lo piensen y sigan en su delirio, no van a ser nunca mujeres, por mucho que quieran. Y yo ya no sé, como decía al principio, yo ya no sé qué patología mental tiene cada persona, pero de verdad, yo lo que quiero es que en España y en todo el mundo haya una buena seguridad social en cuanto a una medicina, salud mental óptima para todo el mundo, porque de verdad que lo necesitamos, ¿eh? Sí, desde luego. Me gusta mucho, y aquí sí que voy a hacer spoiler, lo siento, pero yo creo que para cerrar, es que me encanta este párrafo, además es que me lo he marcado. No, en el cual dices que el queerismo no es lucha de clases, es la superioridad moral de un colectivo, es un lobby farmacéutico que moldea la realidad a su antojo sin ceñirse a la realidad material, científica y biológica. O sea, creo que es una de las definiciones más concisas que hay sobre el queerismo, sobre estas teorías queer, que bueno, que al final son pensamientos filosóficos que los promulga Butler, meten dentro sí. de la carrera de filosofía, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Se puede decir. Y que realmente las víctimas de esta ideología no se dan cuenta que es una religión más. Es una doctrina totalmente. Sí, es un doctrina. Como dice la Polla Recos, el maquillaje no tapa el olor. O sea, por mucho que caguemos brillantina, huele a mierda. O sea, es una cosa increíble. Totalmente. Bueno, pondremos en nuestras redes, pondremos el link para que podáis adquirir el libro de Sandra, La estafa del transgenerismo, Memorias de una destransición. No hemos profundizado en la parte de la destransición porque, como comentaba mi compañero, hemos hablado mucho sin hacer spoiler del libro, pero la parte más importante de la destransición, que además es algo que todavía estás trabajando, es algo con lo que estás conviviendo día a día, y sabemos que también es un proceso muy doloroso, ya hablamos de ello en su día, y bueno, no te vamos a tocar esa parte. A mí no me importa hablar de la de transición, aunque sea un proceso muy doloroso. Es muy doloroso porque, como decía antes, te das cuenta de la verdad, y además yo, que tengo un estereotipo, por así decirlo, sí. un estereotipo, es un físico que parezco mujer socialmente, pues imagínate que además muchas seguidoras en Instagram me lo están diciendo últimamente, muchas seguidoras. Me dicen, es curioso, Sandra, que todas o todos te percibimos como mujer, sí. porque pareces una mujer, porque además no eres el típico transexual polioperado como otras, porque realmente sí. las mujeres en sí somos naturales, ¿no? Sí. Entonces percibimos de ti que eres una mujer, pero qué curioso que tú seas el único en España diciendo esto cuando realmente tú pareces mujer, ¿no? Sí, es muy curioso, sí. Es curioso. Entonces, pues imagínate para mí mentalmente, que claro, parezco mujer socialmente, y decir esto y darme cuenta de la verdad para mí es muy, muy, muy duro, y siempre tengo que estar constantemente con terapeutas, con ayuda de terapeutas, porque es terrible, es muy duro, muy duro. Entonces también sí. pondremos en las redes sociales los links para tu Instagram, para tu YouTube. Canal de YouTube, para que la gente vale. No solamente se limite a esta entrevista o la anterior que hicimos, sino que pueda seguirte el día vale. a día según vayas tú informándonos y demás. Genial, perfecto. Un placer siempre, Sandra, por hablar contigo. De verdad, es que sí. Es que ricasco y muchas gracias. Nos pasaríamos horas y horas y horas sí. hablando sí, contigo. Sí, tanto. Un placer, el placer es mío, de verdad, el placer es mío. Y las veces que queráis, ya tenéis mi contacto, ya sabéis dónde encontrarme. Estás en tu casa. Sí, ya sabes gracias. Que vas a estar, que es tu casa. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, chao. Todo eso, todas esas cosas, quién soy, qué me gusta y cómo me expreso, son la sexualidad de cada persona, ¿no? El sexo que somos. La intersexualidad que habita en todas nosotras. El sexo que somos. Una niña que quería ser una hada y ponerse el disfraz de Alicia en el País de las Maravillas. El sexo que somos. La intersexualidad que habita en todas nosotras. No como que tal es una que os dirá existitzen. El sexo que somos. Hablan de que el sexo es biológico y lo que es biológico son los cuerpos. el sexo, lo que le asignamos, lo que decimos que es un hombre, lo que decimos que es una mujer, es una construcción política. Soy mujer, madre de 4 hijos y me llamo Alex. No me entra en la cabeza cómo alguien puede pensar que eso refuerza los estereotipos de género. Lo que queremos es que las personas puedan vivir acorde con su identidad lo antes posible. Soy mujer, madre de 4 hijos y me llamo Alex. El sexo que somos. No como que tal persona que os dirá existitzen. La intersexualidad que habita en todas nosotras. Una niña que quería ser un hada y ponerse el disfraz de Alicia en el País de las Maravillas. Stand.